Aparte es ahí nomás del subte también. Sí. Bueno. El banco me llama siempre a cualquier hora, boludo. Así no me van a encontrar nunca los tarados. El banco tiene la particularidad de llamar en los horarios donde uno nunca se encuentra en el domicilio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta onomatopeya constante que hemos denominado Spreadshot News Podcast en el episodio número 100 menos 40, o sea 60, para la gente Claramente. que no tiene habilidades matemáticas, o un sexto de centena, o un montón de otros sinónimos matemáticos y numerísticos más. Estoy acompañado, por supuesto, como siempre, del señor Nicolás Vigas Palermo, el cual hoy lo noto lunes. Estoy garganta más que lunes, pero todo bien. Entonces hoy estás lunes de garganta. Gargantuan apparition. Claro, Gargantuan Sí, Monday. no sé, estoy como un poco rasposo el asunto acá y eso. Muy bien. Pero bueno, veremos cómo se puede llevar el Veremos asunto. cómo se desenvuelve la situación. Perfecto, bueno. No hay mucho más para las introducciones. Vamos directamente al feedback, el cual está subdividido en dos secciones, porque tenemos primero feedback Facebook, que es el señor Sergio Suárez, que curiosamente me contactó instantes antes de grabar el programa y me dijo: ¿Ya están grabando? Quiero hacer un feedback. Y yo le dije: Adelante, pues, señor, y aquí está. Realmente el feedback no es por el programa, que lo hicieron más que bien como nos tienen acostumbrados. La presencia de Lean le dio ese toque que solo él sabe darle, y agregando más información de la que tienen ustedes sobre este universo videojueguil. Paso a comentar porque gracias a los chicos de ASPEV y su FCF, también llamado Fiesta Chabón Fiesta, finalmente pude conocerlos a ustedes dos. Son unos grosos y aunque no pude hablar mucho tiempo ya que el torneo de 4 contra 4 me robó mucho tiempo, pude charlar un rato de su programa, darles las gracias por lo que hacen y conocerlos un poquito mejor. Muchas gracias por todo lo que hacen. No se sientan incómodos si alguien le dice algo así porque se lo merecen. Maximiliano Carrión, vos no tenés una PC, tenés un Nexus 6 de Blade Runner por si algún gil no se da cuenta. Lo cual hizo que en breves instantes yo vaya a detallar un poco más cuál es el alienígena que tengo debajo del escritorio, ¿no? Bien, Por supuesto, lo muchas gracias a perturbante de Sergio. esto es que implica que tenés un chabón ario que corre tus juegos en su cerebro mientras agarra una paloma y un clavo en su otra mano mientras Claro, llueve, tipo y dice gramaticalmente, Tears in y the habla Rain. de las, claro, y habla de las naves en el cinturón de Orión, pero bueno, interesante. Sí. sí, posta, fue muy bueno conocerte, Sergio, Sí. finalmente. Y fue una muy buena fiesta y tenemos más comentarios al respecto en breve. Ahora viene Pero la bueno. sección sitio, spreadsheetnews.com, donde, curiosamente, también hay feedback a veces. Sí, tenemos a Gustavo Bácaro que pone, comento nomás porque lo pidió Lean, en signo de pregunta de sarcasmo. Muy bueno el programa, los escucho desde el capítulo número 50 donde estuvieron con los chicos de Aspev y Checkpoint. Empecé a escucharlos tarde porque, siendo sincero, me tiraba un poco para atrás que todo el programa sea vía Skype. No sé, pensaba que perdería cierta magia, dice. Entre paréntesis aclara, todos los podcasts que escuchaba hasta ese entonces eran face to face. Pero luego de escucharlos me di cuenta que nada que ver. Está tan bien editado que se hace tan llevadero como cualquier otro podcast, y más en los últimos programas donde se nota la mejoría de audio. Tiene un no sé qué que me hace querer escucharlos. Quizás sea por cómo está estructurado o por la risa de Maximiliano al inicio. ¿Quién sabe? Sigan así, saludos. Perfecto. No por desmerecer la edición súper increíble de Maxi, pero básicamente esto es una conversación que grabamos así de una y la edición es poner las cortinas en el medio y por ahí borrar alguna huevada, pero casi nada se saca. Sí, no, usualmente así como lo escuchan es como sale, y salvo que haya una sonada de teléfono por detrás, algún traspié involuntario de que nos enredamos demasiado y decidimos cortarlo, o que alguien que no pasó nunca. Que no pasó nunca, pero nunca digas nunca, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, igual nada, lo aclaro porque realmente en otros programas por ahí sí se arman tipo las secciones y se graban muy así como, no te digo guionadas, pero estructuradas, y nosotros básicamente charlamos igual que si estuviéramos face to face, y por eso se logra eso, me parece. Sí, también, pero bueno, es cierto. Pero bueno, el último feedback que tenemos es del señor Noid, que siempre está presente, y dice: lo que no entiendo del Beyond Two Souls es, si iban a contratar actores conocidos y hacerlos grabar cada escena y capturarle las expresiones, ¿por qué directamente no lo hicieron filmado? Los gráficos serían mucho más realistas, la actuación se apreciaría aún más que con el performance capture. Se apreciaría aún más que con el mejor performance capture, y el gameplay prácticamente no cambiaría en nada. Casi no tiene escenas de movimiento libre, y lo que hay se podría resolver de otra manera. Sería más simple y mucho más barato. Me parece que el full motion video es algo que pasó de moda cuando se acabó el Sega CD, básicamente. Sí. Pero, qué sé yo, es o sea, no sería mucho más barato también, porque tenés que agarrar todas las locaciones y eso. Y tiene todo ese elemento paranormal loco y cosas, o sea, hay muchos personajes que son extras y todo. Igual supongo que lo dice medio sarcásticamente, porque tiene más de dos dedos de frente Noid y sabe que... o sea, supongo que lo dice medio bardeando, ¿no? Al hecho de que es tan película de juego. Claro, sí, pero, puede ser. Pero bueno, porque él es animador también, así que sabe que, nada, bien animadas las cosas son apreciablemente copadas y todo eso. Perfecto. Pero es cierto que si vas a tener animadores de la puta madre y todo, y después copias tal cual la persona, estás medio desperdiciando algunos talentos ahí. O el medio un poco. Sí. Qué sé yo. Pero bueno, no, la verdad no lo jugamos, así que no podemos opinar. No podemos opinar al respecto. Bueno, eso fue todo el feedback que tuvimos por este día. ¿Te parece decir ahora los medios de contacto o lo dejamos para el final como siempre? Después de la aclaración siguiente, que es parte del Quickshot, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces ahora nos vamos al micro que hemos denominado Quickshot. Y aquí estamos en el Quickshot, donde vamos a hablar de varias cosas. ¿Te parece que arranquemos así como está o vamos haciendo así un popurrí? Me parece que conviene empezar por la segunda antes que nada. Perfecto, sí, estaba por decirte eso. Bien, básicamente tuvimos unos quilombos con YouTube porque hace un tiempo nosotros habíamos creado una cuenta aparte para poder poder tener un canal de Spreadshot. Porque necesitabas una cuenta de Gmail específica para eso antes, y no queríamos usar una de las nuestras y compartirla, digamos. Claro. Queríamos poder darle acceso a otras personas, quizás, como cuando participó Germán por un tiempo, y no estaba bueno. Así que hicimos otra cuenta, la vida continuó, y de repente Google Más agregó soporte para tener en la página de Google Más, de Spreadshot, un canal de YouTube. Y viceversa, o sea, el canal de YouTube que teníamos con una cuenta que no hacía nada le agregó un perfil de Google Más. Así que de golpe teníamos dos Spreadshot News, uno que era una página manejada por nosotros y otro que era un chabón ficticio que se llamaba Spreadshot. Y long story short, tuvimos que tirar el viejo canal a la mierda y abrir otro, básicamente. O mejor dicho, adoptar el nuevo, que es donde se estaban deployando los últimos videos, que no sé si notaron que no era el mismo canal. Pero sí, ahora tenemos un canal llamado Spreadshot News TV de televisión. Exacto. Y básicamente así será de ahora en adelante. Sí, y eso, o sea, es toda la historia. Cuando demos al final en los créditos del programa y hablemos de las formas de contacto y a través de los canales internetiles, va a haber un leve cambio que va a decir youtube.com/Spreadshot News TV corta. Bien. Bien, ahora sí, hecha esa aclaración, fiesta chabón, fiesta. Sí, genial. Con Sergio Suárez, Leandro Castaño, Rama Rossi, Carlos Fernández, Jorge, Cristian MH, Diego, La Voz, Komodowski, y nuestro amigo personal, el señor Indy, también conocido como Emiliano Carmona. Sí, sí, que lo invitamos a la fiesta y se prendió de una. Sí, totalmente. También pudimos cruzarnos a todos los de Aspe, menos a Chahu, que el hombre estuvo de familia en sus cosas familiares, supongo, sí. Y Guillo está de viaje y la Pipi anduvo así desaparecida, pero bueno, no faltará ocasión para verlos a todos. Les agradecemos como siempre por invitarnos. Muy buena la onda de todo el mundo y la pasamos re bien. Yo me quedé hasta bastante tarde con Emi ahí, escabeando a pleno, vamos los pibes. Y mucho jueguito, mucha charla, buena onda. Y siempre copada la gente, así que copado conocer más de los escuchas de la gente. Y copado volver a encontrarse con todos, así que Sí, y genial. la nota al pie, aguante la salchichota boloñesa, Sí, con lo me cual había olvidado. concuerdo 100%. Me había olvidado que había anotado eso y me lo clipió el comentario del coso y tenía que apretar el show more para poder leer el aguante la Correcto. salchichota boloñesa. Sí, Pero bueno. perfecto. Bien, eso es todo de la fiesta, ¿no? ¿Qué Sí, más sobre la tenemos? fiesta. Yo, bueno, lo que tengo acá anotado es primero que configuré el emulador Dolphin en la PC y y nomás para probar así puse un toque el Metroid Prime de GameCube y es increíble lo fluido y mágico que se ve. Y la verdad que estoy considerando por ahí empezar a bajarme algunos títulos así viejos de GameCube, etcétera, cosa de ver, o sea, idealmente lo que tendría que hacer sería comprarme la Wii, por ejemplo, Sí. y comprarme todos los juegos y demás. Pero hay cosas que son prácticamente imposibles de conseguir, como por ejemplo el Xenoblade. Sí. Entonces, ese tipo de juegos probablemente sí me los termine bajando de forma non santa. Pero por ahí para el resto sí, guardo. Y capaz que me compro, por ejemplo, cuando me compre la Wii U, capaz que me compro algunos de Wii, cosa de tener también el backlog de Wii correspondiente para poder jugarlos. Y bueno, algunos de Wii, por ejemplo, tenés las remakes del Resident Evil de GameCube, los portearon a Wii también. Ah, ok. Que no, Perfecto. no sé qué tal andará el control de Wii, pero supongo que se va a poder jugar con Con el control Classic. clásico, sí. Asumo Así yo también que lo mismo. no sé. Bueno, después tengo el video del Shadow of the Colossus dedicado a Rama Rossi, que lo puse acá porque no lo encontré. Entonces, en Upa. vez de ponerlo como Special Move, lo pongo acá como Quick Shot, a lo cual le digo, Rama, discúlpame, lo estoy buscando, es difícil de encontrar, pero cuando lo encuentre va a ir a parar el Special Move y te lo voy a dedicar. Así que no os preocupéis. Bien. Y por último, de mi parte, tengo que, a pedido del público, tengo que detallar mi PC nueva, porque claramente me olvidé porque soy un colgado y Sergio Suárez justamente en Fiesta Chabón Fiesta me dijo, Chabón, al final nunca dijiste cuál era tu PC. Mi PC es la siguiente, tengo un Intel i7 4770K, una Gigabyte Z87X-UD3H, 16 GB de memoria DDR3 G-Skill. Un SSD de 120 GB, Corsair Neutron GTX, un Western Digital de 2 TB, SATA 3, una grabadora de Blu-ray Asus Sarlanga, porque no me acuerdo el modelo, una Zotac GeForce GTX 770, la fuente es una Thermaltake TR2RX de 750, el gabinete es un Thermaltake Armor Revo Black y dos monitores LG de 23 pulgadas que no me gasté en buscar el modelo porque hay tantos modelos como granos de arena en la playa. Más o menos. Sí, yo estoy como que me tiene pendiente. Ver si vendo la tele a la mierda y compro otro monitor tipo para tener también, porque es medio choto tener que andar switchando y prendiendo y apagando la tele y todo, viste, es como y los monitores en sí suelen andar bastante mejor Sí. con algunas cosas y está lindo tener la misma resolución en ambos también. Claramente, y lo que Igual habíamos lo uso dicho. como segundo monitor el tele y nada, sí, o sea, funciona perfecto, pero bueno. Bueno, perfecto. Bien, hemos terminado con este quick shot y ahora nos vamos a ir puntualmente a donde comienza este programa en sí, que es por supuesto el Now Loading. Bien, y aquí estamos en el Nowloading, donde hoy no hay una lista sábana de juegos. Hay simplemente 5 juegos, 2 de Nico y 3 míos. Así que, Nico, adelante. Sí, yo en realidad tengo pocos juegos porque jodita el finde, justamente, tuvimos la fiesta esta y Sí. además el día anterior jugué juegos de mesa, que breve menciona un juego llamado Tichu, que es un juego chino de cartas muy, muy flashero, que mezcla tipo cosas medio de póker, medio de jodete y medio de canasta y medio de, no sé, lo que quieras, no sé. Tiene toda la pinta de ser chino, porque con Sí, esa me hizo mezcla. acordar. No sé si vos ves How I Met Your Mother. No. Bueno, hay un personaje que se llama Barney que en un capítulo apuesta en un juego chino y está como, empieza como si fuera un juego normal y se va volviendo cada vez más bizarro hasta que de golpe está como eligiendo en qué mano tiene una chinita, un token, así, tipo, y abre la mano y era ese y después había como una gallina y había que hacer cosas, tipo, no sé, era re ridículamente largo y convoluted así, re loco, pero bueno, bla. Ese juego muy bueno, después otro que no me acuerdo el nombre, así que no lo voy a decir, pero sí, después le voy a consultar a Peter, que no es Peter, sino que es Peter. Claramente. Y después veré si lo menciono en otro capítulo porque estuvo muy bueno. Sobre videojuegos, que es lo que nos compete, estuve jugando de nuevo al Arkham City nuevamente. Porque volví a De cero. empezarlo debido a que se resetearon los saves con lo de el soportar Steamworks ahora y ya no más Windows verga. Y sé que hay forma de restaurar los saves, pero no lo encontraba y fue como quiero jugar y lo puse y listo. Y la cuestión es que el no tener ese overhead de tener que correr toda esa poronga de Microsoft hace que el juego ande ridículamente mejor. Tipo, es mucho mejor, más fluido, se traba menos, tarda menos en cargar. El launchear el juego es inmediato, ¿viste? No sé si lo viste alguna vez en PC, pero Sí, tardaba un lo vi. huevo. O sea, y realmente, nada, lo notás que laguea menos, ¿viste? No había mucho input lag y eso, pero cada tanto había como un stutter así medio choto. De que el stutter siendo, ¿no? Como un saltito en la frecuencia del juego, ¿no? Como que viene estable y de golpe tironea un toque. Y nada, y ahora es mucho más estable y copado. Me mandé así, de nuevo sigo desvariándome a ir a hacer boludeces por ahí, pero estoy yendo un poco más derecho que antes por querer llegar de nuevo a donde estaba, ¿no? Claro. Y en cuanto al juego en sí, me pareció, dado que el último upgrade que había hecho cuando estaba jugando antes fue el de empezar los combos antes de tiempo, viste que puedes pegar el 5 hit y ya estar en un el quinto hit y ya estar en un combo. Sí. Y me acordé con eso de que esa era la aposta, porque empezás a hacerlos mucho más mierda con los critical hits y todo. Totalmente. Así que arranqué por eso en vez de la defensa. Me la dan un toque todavía porque estoy en difícil como estaba jugando antes. Pero ya les hago mucho más mierda yo, entonces voy un poco más rápido ya por eso de por sí, digamos. Así que Claro. nada, estoy por ahí, estoy de nuevo en la parte que tenés que ir a buscar al Joker y lo pasaré de nuevo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya se viene el nuevo, así que si no me apuro, me va a alcanzar, ¿qué le ves? Sí, es verdad. Y bueno, después estuve dándole un buen rato al Pokémon Y. Recién voy a dos gimnasios, creo que la última vez que grabamos estaba en uno cerca del segundo. Debo decir que le encuentro muchas, muchas cosas siempre, o sea, como cada vez más cosas. Escuché en unos podcasts detalles sobre algunas cosas que no entendía, tipo, te permite este juego hacer un poco de onda Tamagotchi y así, de cuidarlos y alimentarlos y boludeces, y con eso les vas subiendo los critical hits, les subís como la determinación que hace que los estados negativos no les peguen tanto, ¿viste? O que Sí. puedan romper una parálisis con sheer force of will, así tipo el chabón le pintó ayudarte, así que sale de su parálisis y rompe todo, tipo. Y Perfecto. cosas así, entonces eso te da ciertos bonus. Después tenés también ahí una parte de entrenamiento físico que le estoy dando un poco más de bola ahora y eso te sube los stats sin subir de nivel necesariamente. Entonces puedes en teoría, aunque llegues al level cap, que creo que es 100, que siempre Podrías fue 100, seguir incrementando los podés estatus. seguir subiendo los stats hasta que se te llena una barra que es tipo el estado físico, digamos. Claro. Que eso no baja nunca, o sea, vos tanto el affection que tiene el Pokémon por vos como la barra de stats suben y nunca bajan. Entonces vos básicamente podés grindearlos, digamos. Claro. Pero eso solo si quisieras ser un freak de mierda y completar todos los putos Pokémon y subir todos al mango, ya te hace que el juego sea súper infinito. Y después tenés, que es curioso, hay unos Pokémon que los conseguís nada más ya evolucionados. Y si querés conseguir las versiones anteriores, digamos, normales. Claro, si las versiones involucionadas. Claro, tendrías que dejarlos. Hay una especie de care center loco que te lo cuidan. Y si vos lo dejás un tiempo, un par de Pokémon que sean macho y hembra pueden procrear y tener un huevito así re loco. Y el huevito combina algunas habilidades del padre y la madre. Y te nace la versión, digamos, básica de ese Pokémon. Claro, no sé cuál es el gen dominante, porque podés mezclar distintos. Y no sé cuál es el que te sale, si la hembra o el macho, o depende de cuál. Pero estaba escuchando un podcast de estos, el de Besties creo que era, que uno hablaba de que estaba haciendo toda una Master Race de Pokémon. Y tipo, estaba buscándose hacer un Pokémon que sea súper óptimo para capturar, porque hay algunas habilidades que hacen que no pueda escapar el oponente, que lo paralice, y hay otra que hace que le saque toda la vida posible sin matarlo. Uh-huh. O sea, se asegura de no matarlo, que es a propósito para capturar. Y la única forma de mezclar todas esas habilidades en un Pokémon era tipo criar ciertos Pokémon en particular y cruzarlos entre sí hasta llegar a uno. El problema es que algunos que eran hembras no llevaban cierto gen que necesitaba, entonces esas las descartaba a la mierda y era re creepy porque empezaba a cruzarlos con sus propios abuelos y cosas así. Era tipo, what? Tipo, está bien, uno no lo piensa así, pero el chabón tipo te lo contaba y era como, no man, sos re nazi. Pero el juego se vuelve re profundo en un millón de cosas a la vez, viste, y es como re loco. Así que nada, para rato el juego, sin dudas. Perfecto. Sí. Bueno, yo paso así brevemente y muy por arriba el Monkey Island porque están subiéndose las playthrough de lo que es mi sufrimiento. No, en realidad no es mi sufrimiento, pero hay un par de... Por ejemplo, el capítulo 3 y 4 de lo que estoy subiendo, hay una cosa bastante divertida. En el 3 me pierdo por el bosque y camino sin sentido. Totalmente innecesariamente. Exacto. Recomendación, Maxi, para todos los juegos de aventura en tu vida... Sí. Yo sé que por ahí tenés como una necesidad de tipo todos los lugares que ya conociste, hacer todo lo que puedas antes de seguir. Sí. Porque venís de una mentalidad tipo JRPG por ahí. De hecho, sí. Pero en juego de aventura vos explorás todo. Porque vos estabas siempre en los mismos tres lugares y tenías tipo la mitad del mapa sin explorar todavía. Y era como, hay cosas que tenés que encontrar en otro lado para volver después, tipo. Sí, sí, obvio. Y no es que, o sea, las aventuras gráficas son... Aún si son muy abiertas, son súper guionadas, entonces no te van a cortar la vuelta atrás hasta que no hayas pasado esa parte, digamos. Perfecto. Sí, igualmente ya, o sea, todo lo que avancé hasta ahora, tengo todavía más capítulos para publicar, pero también los tengo que editar un poquito y demás con el tema de volúmenes y todo eso, pero bueno, en fin, ya se van a ir enterando y ya van a ir viendo todos mis avatares con respecto al Monkey Island. En segundo lugar, tengo por supuesto el Witcher 2, porque hay que jugarlo y ganarlo de vuelta en mi super alienígena del futuro, y no puedo. Por sobre todas las cosas, no puedo creer cómo se ve, porque es súper fantabulástico y increíble. Y después dije, cierto que yo tenía un juego que se llamaba Tomb Raider, que me había comprado en un momento con la Summer Sale, y podría ponerlo a ver qué onda. Y efectivamente hice eso, le activé el super pelo loco y corre super fabul bien también. Y a Lara la cagan a trompadas durante la primera hora y media de juego, que es donde llegué hasta ahora, que es, creo que es el segundo campamento, donde está el viejo con la china y te despertás y se fueron. Ok. Ahí estoy. Sí. Hasta ahí llegué. No es por ahora, la verdad que... Bueno, creo que es una hora o menos de juego, pero sí. Pero la verdad que, o sea, primero, visualmente está muy bueno. Segundo, el gameplay por ahora no puedo hablar mucho porque estoy recién empezando a encontrar las cosas. Recién tengo el arco solamente, que según tengo entendido es la posta, así que probablemente sea lo único que mejore de todo el juego. ¿Quién te lo dijo, Ger? No, lo leí en un par de lugares, además de que lo dijo Ger. Está bien. No, porque, o sea, a ver, todas las armas del juego están muy bien hechas. Y si usas solo el arco, para mí te estás perdiendo algo. Es cierto que es medio OP porque matás en silencio y mata casi de una. Pero la escopeta está resarpada, por ejemplo. Y cuando te están viniendo 80.000 chabones, pelás escopeta en la cara, pelás escopeta y los haces repija. Perfecto. Tipo, bueno, entonces será largo alcance arco, corto alcance shotgun. Y pero solo bueno, porque es Lara Croft, yo también hice las pistolas y es tipo, vamos arriba. Así. Perfecto. Bueno, y eso, estuve disfrutando mucho del mundo, no me pareció, o sea, por ahora no, como dije, no puedo hablar demasiado con respecto al gameplay en sí, porque hice un poquitito apenas de platforming, hice un poquitito apenas de quick time events, sí, se recontra nota que está tipo todo así, permiso Uncharted, gracias, lo pongo acá. Porque digamos todo lo que es la parte scripteada del principio es así tipo copypasta de Uncharted, o sea, en todo lo que se refiere a movimientos de cámara, a cosas así, digamos, de la cosa cinemática, del tema de, por ejemplo, cuando estaba trepando el avión en la cascada esa que se estaba empezando a derrumbar, dije, eso es el principio de Uncharted 2, o sea, era así nomás. Y sí, pero hasta llegar ahí igual tuviste otras cosas, ¿no? No, sí, no es tan... hubo más cosas. Tiene muchos guiños a muchas cosas. Sí, no, obvio, por supuesto. Pero a lo que voy es que tipo hay digamos como landmarks del juego, por lo menos hasta donde llegué, que son tipo momento Uncharted 1, momento Uncharted 2. Y bueno, o sea... Y todo bien, pero el tren es mayor a todo. Sí, no, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso, nada. Tomb Raider, súper súper divertido por ahora. No avancé mucho, pero súper divertido igual. Y bien, y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos las noticias destacadas de la semana. Debido a que no hicimos las noticias de la semana pasada, lo siento en el alma, las noticias de la semana pasada quedaron en la semana pasada y esta semana hay noticias nuevas, como por ejemplo la primera, que casualmente le toca a Nico, mira vos. Sí, parece que hay un game breaking bug que hace que se te cague el save del Pokémon X o Y. Cualquiera de los dos. Exacto. La movida, según estuve leyendo hoy en particular, que dieron un mapita que explica, es que si se graba en el anillo exterior de la ciudad principal del juego, esto es un camino que rodea el centro de la ciudad, por así decirlo. Un camino periférico. Así es. Podría ser corrompido el save del juego. Hay un par de formas que dicen que puede hacer que lo resetees el save. No que lo resetees, sino que lo restaurees, que lo puedas levantar exitosamente. Creo que implican apagar la consola, sacar el cartucho, prender la consola y ponerlo de nuevo, así de cero. Sí. Cosas así. Prender una vela Zeus y todo ese tipo de cosas. Si lo tenés en digital, no sé realmente si te afecta más o menos. La cuestión es que Nintendo ya dijo que está trabajando en sacar una app en el eShop que recupere el save lo antes posible. Y supongo que están laburando en hacer un parche también. Según tengo entendido, es totalmente usable el grabar en adentro de los Pokémon Centers que hay en esa zona. Así que eso debería salvárselo del asunto. Si no, salen de la ciudad un toque y graban afuera. Yo no tuve ese problema y grabé en esa ciudad. Así que supongo que pasa más seguido en los juegos de cartucho. No lo sé. Es probable. Bien, segunda noticia es que Dragon's Crown ya se puede jugar crossplay entre PlayStation 3 y PlayStation Vita gracias al último parche que originalmente se había prometido de lanzamiento y tuvo que ser retrasado por Dios sabe qué cosas. La cuestión es que ahora sí se puede jugar crossplay entre PlayStation 3 y PlayStation Vita. Creo que ese es uno de los juegos de PSN que más me llama, digamos, hoy en día. De hecho está en disco también. Sí, pero bueno. O sea, está en PCN, salió en PCN Day One, pero también está la copia física, para Play 3. Para Vita también lo pasa lo mismo, está en la memoria loca y está también digital. Genial. Lo que no sé, que eso sí me olvidé de averiguarlo, es si está la posibilidad de hacer crossbuy, tanto si compras la versión de Vita como si compras la versión de Play 3. Porque el crossbuy depende muchísimo. Primero depende del juego y segundo depende de la región. Hay regiones donde hay distintos juegos que se pueden hacer crossbuy y hay regiones donde ese mismo juego no se puede hacer crossbuy. O sea que depende muchísimo. Genial. Bueno, ¿qué más tenemos? El Flow, el Flower, el Escape Plan y el Sound Shapes van a ser adquiridos gratuitamente en Play 4 si ustedes poseen las versiones de Play 3 o Vita. Esto fue anunciado recientemente y Sí. yo sabía que iban a ser ports, pero no sabía de esto, es loco, es copado, me parece una movida interesante y diferente, como decía. Y la pregunta es si es necesario para para algo tener PSN Plus o si es para cualquiera Me esto. parece que es para cualquier, o sea, la lógica sería que fuera para cualquier persona que tiene esos juegos en su librería de juegos, o sea. Sí, la cita textual dice que notablemente los usuarios de PlayStation Network, no aclara PlayStation Plus, así que vamos a Perfecto. asumir por ahora que es para todos los usuarios, así que me parece una movida copada. Muy bien. Bueno, la siguiente noticia es el Kickstarter nuestro de cada día, como puse yo el día que puse la nota. Y es básicamente el reboot de Boogerman. Boogerman, un juego clásico de la era de los 16 bits, puntualmente de Sega Genesis. Los dos creadores se juntaron y se unieron después de haber estado cada uno peregrinando por distintos lugares de la industria de los videojuegos. Siempre les quedó pendiente hacer una especie una suerte de secuela. Y lo que dijeron ellos es que puntualmente este juego, el Boogerman 20 aniversario, creo que se va a llamar, va a ser una suerte de reedición del anterior, pero también sumándole todas las cosas nuevas y digamos, todas las cosas que querían incluir ellos en una secuela, también ayudados por supuesto a que la nueva generación de consolas va a permitir mucho más poder de procesamiento y toda la bola, ¿no? El juego está anunciado, si no me equivoco, para Windows, Linux, Mac, PlayStation 4, Play Vita y Wii U. Por supuesto que esto depende también directamente de si se llegan a las stretch goals, creo. Porque Seguro. la básica es Windows y Mac, si no me equivoco. Ya mismo, la estoy buscando en este mismo momento, los stretch goals, stretch goals, stretch goals. Acá estamos. No, estas son las donaciones. Sí, acá está. Tenemos a los 400.000 full voiceover, a los 420.000 dos veces la música, y después hay un montón de cosas más que están bloqueadas por ahora. Así que no sé si van a ser de entrada o si van a estar como stretch goal desbloqueables el resto de las consolas. Lo que sí se sabe es que va a salir de cero. O sea, si llegan a los 375 mil dólares, van a ser la versión de Windows y de Mac. Genial. Bueno, ojalá que se les dé, porque Sí. es un juego que tiene mucha historia y muchos fanáticos dando vueltas por Sí, la de hecho yo vida. estoy considerando seriamente si no donar, porque el Boogerman es un cago de risa ese juego. Y sí, estaba a la altura, diría, del Earthworm Jim, siendo menos masivo por estar solo en una consola. Exactamente. Pero bueno. Bueno, la siguiente noticia ya la dijimos antes, pero vamos a indagar un poco. Salieron las versiones que soportan Steamworks del Arkham City y el Arkham Asylum. Esto fue distribuido con un parche de estos automágicamente descargables de Steam, que básicamente se cagaron en todos los saves que tenías y te los sacaron. Pero hay formas mágicas de rescatarlos que no tengo idea cómo son. La cuestión es que fuera de eso, para medio en forma de compensación, medio en forma de ser copados y medio en forma de querer que les compres el siguiente juego, los usuarios que tenían la versión normal fueron atribuidos la versión Game of the Year Edition de ambos juegos, o sea, del juego que tuvieran, ¿no? Sí. Lo cual, por ejemplo, en el caso del Arkham City les da el DLC extra de historia, que es de Harley's Revenge, si no me equivoco. Sí, Harley Quinn's Revenge. Así que eso me parece por demás copado. Y alguien había posteado de eso en Aspep, por ejemplo, diciendo que el gordo Newell tipo nos da juegos Game of the Year Edition cuando compramos el normal. Y es tipo, todo bien, pero eso lo hace CD Projekt Red y nadie más. ¿Ok? Esto lo hicieron para compensar que perdés los saves. Punto. Sí. Así que, bueno, nada, genial para... Bueno, buenísimas noticias, y obviamente esto implica que está disponible hoy en día para nuestra región, país, que antes no estaba oficialmente. Había que comprarlo por medio de otras páginas que venden keys y eso. Uh-huh. Y voy a buscar rápidamente a ver si sigue en oferta, porque estaban en oferta a 75%. No, off, estuvieron durante el fin de semana. Se acabaron, pero bueno, supongo que ya lo agarraron igual, porque esto es noticia de temprano en la semana pasada. Sí, es verdad. Bien. Lo único que resta por ahora es orar para que los dioses se apiaden de nosotros y From Software aplique el parche correspondiente para el Dark Souls, el Dark Souls 1, por supuesto, el Prepare to Die Edition, y que le pongan una versión de SteamWorks decente y el netcode funcione increíblemente genial. Y ahí lo compramos todos y sale versión de PC Master Race y listo. Exacto. Y lo modeamos a pleno y le ponemos tipo super dinosaurios violetas como personaje. Perfecto. Muy tipo bien. Barney, así. O Barney. Claro. Bueno, la siguiente noticia dice que Nvidia anuncia Shadowplay, un software de captura de gameplay dedicado y optimizado para las placas GeForce, justamente. Y en este momento es donde yo tengo que decir que me siento el pelotudo más grande de la historia, porque 2 semanas antes de este anuncio agarré y me compré el DxStory. Y en retrospectiva, como me hizo acordar Nico, el día que compré el Fraps, 2 días después descubrí el DxStory. O sea que soy un pelotudo consuetudinario. Y sí, pero bueno, así es la vida. Fin de la historia. ¿Qué le vas a hacer? Sí, lo que iba a decir también es que este software Shadowplay va a estar, según tengo entendido, va a estar incluido. Por ahora la versión beta va a venir separada, pero la versión definitiva sale el 28 de octubre, sale la beta. La versión definitiva, el día que salga, va a estar incluida dentro de lo que es el GeForce Experience, esa aplicación que ahora viene con los drivers de Nvidia cuando se bajan, que sí, te permite optimizar automáticamente cada uno de los juegos dependiendo de tu hardware. Yo te digo, desde que salió de beta, eso parece que anda bastante bien, ¿eh? Yo sí. lo hice con un par de juegos y le pongo tipo, ponerle a óptimo y está bien, ahora tenemos una máquina medio monstruo, ¿no? Pero sí. Lo hice antes de comprar nuestras máquinas nuevas Yuppie, antes que las compráramos y, sí, y anduvo bien, se establecía bastante copadamente. Perfecto. Así que nada, recomendable para quien no quiera estar aprendiendo qué carajo es un anisotropic filter, por ejemplo. Sí. Y bueno, eso. Sí, totalmente. Genial. ¿Qué tenemos ahora? Patch 1.1 de Shadowrun Returns introduce soporte para Linux en beta. Esto significa básicamente que, aunque no está 100% ahí, si tenés Linux y no pudiste jugar todavía tu copia de Shadowrun por poner platita en Kickstarter, ya puedes ir probándolo. Es un juegazo de la puta madre. Para quien no sabía, también está disponible para iOS y Android ya. Así que, nada, vayan, compren, lindo juego. Buenísimo. Eso es todo. Perfecto, muy bien. Y la última noticia es, ya nos adentramos adentro, del interior, de una de mis subsecciones preferidas, que es la sección Especulandia, donde por supuesto siempre decimos las cosas que nunca nadie sabe de dónde salen, en este caso sí, pero que siempre todo el mundo las toma como ciertas y muchas veces se pega el palo contra la pared. En este caso estamos hablando de que los últimos drivers de AMD Catalyst, o sea, los últimos drivers de las placas AMD, mencionan el ejecutable del GTA V, puntualmente dicen GTA V.exe, con lo cual ya todo el mundo está diciendo, ay, ya viene el GTA, loco, la PC y la lala y la pelota. Entonces, todavía no hay confirmación de Rockstar, por supuesto, pero Esto sumado al hecho de que en la versión de 360 se habían encontrado los tags de una versión de PC y una versión de Play 4, sumado a que la semana pasada, una noticia que no dimos, según fuentes cercanas a Eurogamer, habrían confirmado el GTA 4 perdón, para el primer cuarto del año que viene, o sea, para un lanzamiento entre enero y abril. Así que las pistas siguen sumando y mientras tanto la petición para que lancen el GTA 5 en PC está por arriba de las 650.000 firmas en change.org. Y bueno, todo apunta a que es inevitable. Y sí, pero bueno, ya lo sabíamos. Vuelvo a repetir, esto es un rumor. Si bien está confirmado que, o sea, está confirmado que aparece... Que es un rumor. No, está confirmado que aparece el ejecutable dentro de los drivers de la AMD Catalyst, pero se lo considera rumor o especulación porque todavía no hay un anuncio oficial de Rockstar en referencia a una versión de PC. Nada más que por eso. Bueno, genial. Entonces, tenemos también acá el calendario para ustedes, personas. Sí. Y tenemos que el martes 29 sale finalmente el Assassin's Creed 4 Black Flag, el cual algunas personas en el mundo esperan y el resto está ofendida porque el año pasado salió el 3. Cabe aclarar que la versión que va a, o sea, para las consolas que va a salir es Play 3, 360, Wii U y PC. Seguro, por pero obvias principalmente razones. Porque sí, no salieron las otras todavía. Y también sale el Battlefield 4, que sale para Play 3, Xbox 360 y PC. Este juego, habiendo terminado su beta la semana pasada con bastante éxito, por lo que vi. La gente estaba muy impresionada, aunque obviamente la beta tenía varios crashes y cosas locas, así que esperemos que salga estable. Y supongo que no va a poderse jugar por la primera semana igual, así que bueno. No. Después tenemos Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD, que sale para Play 3 y Xbox 360, que es la versión adaptada de la de 3DS, ¿no? Correcto. Yo jugué la demo en su momento y comenté que me parecía que, ya que la ves de costado, debería ser más como los viejos y es muy como los nuevos. No lo hace malo, lo hace raro, pero vamos a ver cómo se ve en una consola de conectar a la televisión. Perfecto. Bien, viernes 1 sale el Deadly Premonition de Director's Cut para PC, que es un juego que estaría para grabar un playthrough, ¿no? De eso... Sería más que interesante. Sí, la verdad, medio el hecho de que sea open world y eso me la baja un poco en cantidad de horas porque mi backlog no va a decrecer jamás en la vida. Pero le tengo ganas también, vamos a ver qué pasa. Después, por último, tenemos... No tenemos nada más, perdón. No. Eso es todo. Sí, listo. Eso es todo. Bien. Esta fue, por supuesto, la sección de Rapid Fire más calendario. Lo cual, cuando cerramos esta sección, lo que indica es que viene la sección siguiente, que en este caso es el Hot Coffee. Coffee, que va a hablar particularmente de los retrasos que han sufrido algunos juegos estreno para la próxima generación de consolas, y otros que no eran estreno, pero que estaban, digamos, planeados para lo que se conoce comúnmente dentro del ámbito como Launch Window o la ventana de lanzamiento, que usualmente abarca entre 3 y 6 meses después del lanzamiento de la consola. Sí. Hubo retrasos de el Watch Dogs, de The Crew y de Drive Club. Tengo entendido que hubo varios más recientemente, pero digamos estos son los que fueron esta semana, ¿no? Sí. Y realmente fue una movida que de golpe hizo a algunas personas dudar de qué carajo va a haber para jugar en las consolas nuevas, ¿no? Sí. Porque principalmente tenemos juegos que son o ports, digamos, o versiones next gen, entre comillas, de los juegos que van a tener disponibles en las consolas actuales. Claro, el tema está en que tanto el Watch Dogs, o sea, puntualmente el Watch Dogs, que es el, digamos, el juego que va a tener tanto versiones para las consolas de generación actual, que son la Play 3 y la 360, como para sus versiones de Next Gen, digamos, por supuesto, al haberse retrasado, no va a aparecer en ninguna de las consolas, ni en las Current ni en las Next Gen. Sí. No es la primera vez que Ubisoft hace eso en este año, digamos, porque lo hizo también con el Rayman. Sí. Con el controversial anuncio de que, porque sí, iban a retrasar como 6 meses la versión de Wii U que ya estaba hecha. Que ya estaba terminada, sí, exactamente. Tipo, porque vamos los pibes, no sé, les pintó. Sí, les pintó. Y realmente, nada, es medio raro, ¿no? Porque uno piensa... Por un lado les sirve igual, porque se canibalizaría un poco con los que comprarían el Assassin's Creed, me parece. Sí. Es como que jugarían en contra de sí mismos en un mercado, son ambos open worlds, ambos tienen mucho revuelo, pero uno es una franquicia establecida y con un engine que ya conocen, con mecánicas super probadas, y la otra es nueva. Entonces tiene sentido, ¿no? En este caso en particular, que se atrase la cosa. Sí, mira, yo justo abajo anoté 3 puntos que me parece que son los que se pueden llegar a dar para una discusión copada. Tenemos, sí, por un lado, el primero que marqué fue las repercusiones de estos retrasos tanto en publishers como en los distribuidores de consolas. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista de los publishers, o sea, puntualmente con el caso de Ubisoft, que es, digamos, el que más saltó a la luz por haber tenido 2 juegos que se retrasaron, Ubisoft de hecho tuvo que achicar lo que se conoce como el forecast de ganancias o el proyectado de ganancias, porque dependían bastante fuertemente de lo que iban a ser las ventas del Watch Dogs puntualmente. Después, bueno, el de Crew también, al haberlo desplazado más todavía hacia el medio o casi el final de 2014, eso por supuesto que seguramente también impactó en lo proyectado de ventas para el año siguiente. O sea que, digamos, tampoco le convino del todo a Ubisoft el hecho de tener que patear el juego para adelante. Pero igual, como, medio sí, como que le va a dar también más ventas en una época en la que no hubiera tenido nada que sacar realmente. Porque sí, el año que viene, o sea, es medio raro y estúpido, pero a las empresas por alguna razón les conviene hacer menos plata hoy y hacer tipo bastante plata hoy y bastante mañana. Sí, hacer un poco menos. La plata menos hoy siempre vale más que la plata mañana, sobre todo cuando la economía en todo el mundo se está yendo a la goma. Pero sí, bueno, además, es verdad lo que dijiste vos antes del tema del Assassin's Creed 4. Es como, sí, bastante, bastante ridículo poner a competir en un plazo tan corto de tiempo, que es, creo que son 15 días, o eran 15 días en su momento, competir 2 juegos y 2, digamos, franquicias grandes, porque si bien Watch Dogs es una IP nueva, es una franquicia que la están vendiendo como un monstruo o el próximo monstruo de Ubisoft, o el gran tanque de Ubisoft. Entonces creo que si bien no es la mejor decisión, digamos, desde el punto de vista nuestro de decir, ah, quiero jugar, es una decisión que es entendible, digamos, para no canibalizarse a sí mismo las ventas. Y después, pasando para el otro lado, con lo que dije antes del tema de los distribuidores de consolas, hay un merengue bastante interesante porque tenés gente como, por ejemplo, Amazon, que lo que hizo fue, por supuesto, había bundles o paquetes que te vendían la consola, ya sea una Play 4 o una Xbox One, te vendían la consola con el juego de Watch Dogs. Claro. Y bueno, eso ahora quedó medio como flotando en la nada, porque si bien, por ejemplo, Amazon lo que hizo fue ofrecer bundles alternativos, como por ejemplo, para el caso puntual de Play 4, ofrecen, si no me equivoco, el Killzone Shadowfall, te ofrecen la posibilidad de no darte el juego hoy, pero sí mandarte la consola, y cuando salga el juego, te mandan el juego. O creo que el otro que había, si no me equivoco, por ahí estoy peteando el azarpado, era un bundle que te incluían la cámara en reemplazo del juego y te lo daban como una especie de descuento. Entonces, digamos que tenías una alternativa viable, que si bien no era lo mismo, porque por supuesto vos, si compraste el bundle con el Watch Dogs, es porque querías el Watch Dogs, además de la consola, pero digamos, tenés la posibilidad de tener una alternativa. No como hizo, por ejemplo, Target, que directamente empezó a cancelar las pre-orders que tenían hechos con los bundles del Watch Dogs. Entonces hay gente que por ahí dijo, y bueno, ya fue, me perderé del Watch Dogs, pero por lo menos tengo la consola el día 1. Y ni siquiera, porque evidentemente están cancelando las pre-orders. Sí, depende un poco, igual como hablábamos hoy también, de el tema de cómo lo manejaron los distribuidores, ¿no? Sí. Porque realmente, o sea, yo puedo decir, bueno, yo voy a honrar el pacto y darte la consola y mañana te doy el juego, pero si a mí el distribuidor me dice, mira, este bundle ya no lo tengo, así que cancelame la orden y si querés abrirme otra orden por otro. Ya es un tema logístico importante porque es probable que yo hago eso y no hay, porque ya se acabó, ponele. Claro, sí, Y también. entonces el tema del stock y eso es un tema. Yo no sé cómo no saltó antes la ficha porque en realidad el Watch Dogs en particular iba a salir en 2 semanas directamente. O sea, ¿cuándo salen las... o sea, la versión de consolas actuales iba a salir en 2 semanas, tengo entendido. La Principio de versión noviembre. no salía el, o sea, la versión, digamos, de Play 4 salía el día del lanzamiento de la Play 4 en Estados Unidos, que era el 15 de noviembre. La versión de Xbox One salía el 22, que era el día de la fecha, la fecha de salida Sí, del pero Watch Dogs en el Xbox Watch One. Dogs Pero no. después el resto salían, creo que el 21 o el 23 o el 25, a una de esas fechas, digamos, ¿Estás tirando más seguro? para fin de mes. Sí, tirando más Bueno, para ok. fin de noviembre. Igualmente, una cosa que digamos, los bundles tendrían que estar armados en una cajita claramente demarcada y impresa y todo. Y que no haya saltado la ficha antes me parece bastante pelotudo y. Ridículo. Imagino que varios de estos medios pudieron básicamente manejar la situación de una forma satisfactoria, digamos, Sí. porque ellos lo sabían, pero no lo habían anunciado al público porque básicamente depende de Ubisoft cuando se puede anunciar eso. Sí, Y eso me ahora parece medio douchey, sí, digamos. bastante. Ahora, después tenemos el otro caso, que es el caso del Drive Club, juego que originalmente iba a ser gratuito el día 1 para los usuarios de PlayStation 4. Sí. Si bien no iba a ser la versión completa del juego, iba a ser una versión bastante completa del juego. Perdón, esto es para los usuarios que están suscritos a PSN Plus, aclaro. Sí, esto es para, justamente dije, creo, para los usuarios de Dijiste PlayStation de Play Plus. 4, por Ah, eso. perdón, bueno, de PlayStation Plus, de Play 4. Lo que terminó sucediendo es que Sony dio, digamos, anunció el reemplazo del Drive Club, que va a ser un juego independiente que se llama Contrast. Ahora, si nos ponemos nosotros digamos, a pensar sobre la balanza, probablemente hubo gente que cuando vio el Drive Club y vio este gameplay, etcétera, etcétera, mucha de esa gente debe haber dicho, ah, che, esto me copa. O hay gente que le gustan los juegos de autos. Y dijo, bueno, ya fue, me suscribo a PlayStation Plus, cosa de cuando compro la Play 4, la enchufo y me pongo a bajar el Drive Club. Oh, sorpresa, ahora resulta que no te vas a poder bajar el Drive Club, sino que te vas a bajar un juego de puzzles, indie, que puede estar buenísimo, pero si vos sos una persona que te gustan los juegos de autos y te suscribiste a PlayStation Plus por el solo hecho de tener el Drive Club día 1, ya no lo vas a tener. Y sí, eso es medio verga. O sea, prefiero que, si fuera el caso que me interese ese juego, digo, prefiero que se me dé más tarde el mismo juego. Y de última, no sé, algún descuento de alguna cosa o una Sí. acreditación de algún tipo, tipo, Sí, no o sé, un dame. mes más de PSN Plus. Claro, dame. O de última, dame, no sé, crédito en la wallet de PlayStation Plus, que me permita comprar lo que yo quiera o lo que a mí se me cante Sí, por el valor de un solo juego. antes que darte un juego que no tiene nada que ver, es como. Sí, por No eso. sé. Inclusive te podrían, por ejemplo, te podrían dar, no sé, ponele que te den $50 o $60, que es el valor de un juego. O que te den directamente la opción de decir, bueno, perfecto, usted se pidió el Drive Club. Bueno, el Drive Club no está. Tenemos las siguientes opciones. Y, no sé, que ellos arreglen por su cuenta tras bambalinas con, por ejemplo, EA, o sea, para un trato con el Need for Speed, o que arreglen con otro con otra gente para que tengan juegos similares, porque... O sea, perdón, lo que a mí me jode, sí, es que el anuncio original no fue, tipo, el día que salga la Play puedes jugar al Drive Club. El anuncio fue, si tenés PSN Plus y te compras la Play 4, el Drive Club te lo damos gratis. Uh-huh. Entonces, si el día que sale el Drive Club no se lo dan gratis a los usuarios de PSN Plus, se están cagando en lo que dijeron, ¿me entiendes? Sí, eso también. Ese es el problema para mí, porque si te dan otra cosa ahora, porque no está el Drive Club, y después te dan el Drive Club, todo bien. Pero se había establecido que el Drive Club iba a ser el juego que todos los usuarios de PSN Plus iban a tener gratis. Y yo pensé que era justamente un punto de venta para el PSN Plus, porque es un juego que va a estar enfocado mucho al multiplayer, uh-huh, que va a tener muchas features sociales y cosas locas, ¿no? Sí, de hecho, que va a ser súper, súper patrocinado y hecho por Sony, y entonces va a ser un lindo showcase de lo que es la consola y las features que tiene. Claro. Entonces, me parece pelotudísimo que... Sí, ponele que igual lo sacan gratis después. Que no lo aclaren, ¿me entendés? O sea... Sí, es como que no... Una comunicación de mierda del asunto, sí. Y si es realmente así y no lo van a dar, me parece que la están peteando a pleno. Sí, totalmente. Ahora me acabo de acordar que justamente los chicos de Epic Battlecry hablaron... De Epic Battleaxe, perdón. Sí. Hablaron un poco sobre el tema este de los retrasos y qué sé yo. Y lo que menciona, si no me equivoco, era Brent, que con respecto puntualmente al Watch Dogs, muy probablemente lo que hagan también es ponerte el clásico cupón con un código digital, y que en vez de darte, digamos, la copia física cuando te manden, cuando le llegue y cuando salga a la venta, que directamente vos tengas el voucher para poner el código digital cuando salga a la venta el juego y te lo puedas descargar directamente y tengas la versión digital del juego, que está bien. Si vos sos así un super freak de las cosas físicas, por ahí no te va a copar tanto. Pero ya digamos como que estás, entre comillas, cubierto, sí, por ese lado. Sí, digamos, cuando te regalan un juego, la forma en la que te lo regalan es medio... Está bien, o sea, si te lo dieron, bien. Sí, te lo dieron, aunque punto, ande, se acabó. Si no anda, estamos todos mal, pero bueno. Sí, y una de las cosas que también había notado acá abajo era las repercusiones en Sony y Microsoft a la hora de las ventas. Y esta es una pregunta que planteo yo, tanto para la gente que está escuchando como para nosotros. ¿Bajará el volumen proyectado de consolas vendidas por la ausencia de estos títulos? ¿A vos te parece que puede llegar a afectar? No te digo de forma... digamos, importante, pero ¿puede llegar a afectar el volumen de ventas? Mira, para mí hay mucha gente que quería jugar el Watch Dogs en la siguiente generación, me parece, y por ahí era el juego que le parecía determinante por la cantidad de, digamos, por la diferencia de gráficos que presentaba, ¿no? Sí. Es cierto que el Assassin's Creed 4, si lo mirás, también tiene una diferencia importante, pero es como que el Assassin's Creed ya es una experiencia probada, como había dicho, en las generaciones actuales. Y por ahí no le jodería tanto a la gente jugar en las consolas que ya tiene. Entonces, por ahí lo que sí puede pasar es que alguno cancele y compre más adelante, por ahí. Uh-huh. Me parece a mí. Aproveche y compre, se agarre dos dedos de frente y diga, che, loco, vienen ofertas de Steam, si tiene PC, y se compre otras cosas. O no sé, o lo gaste en algún otro tipo de forma esa plata para... Sí, o que mismo por ahí el chabón vuelque la plata que iba a gastar en una consola, la vuelque en upgradear su PC y se termine comprando, sí, las cosas que van a salir en PC. Y después sí, retrase igual... la consola. Sí, yo creo que el caso más común que va a haber es en el caso de PlayStation en particular, con el Drive Club y eso. Pensá que hay gente que decide por una o por otra... De medio así con una diferencia de un toque, ¿viste? No la piensa como realmente, esta es la posta. Es como, sí, me obvio. Decidí por esta porque sí. Entonces, sí, de golpe no te dan, de golpe no te dan el Drive Club y la Xbox 360, la Xbox One, perdón, tiene el Forza. Day One tiene el Forza. Que el Forza es alto juego, por lo que tengo entendido. Yo no lo jugué, pero tiene toda la pinta, la verdad. Uh-huh. Y está bien, son $100 más, pero... Pero Nada, o jugás un juego sea. de carreras que vos tenías ganas de jugar y te sacás la calentura del momento. Claro, si realmente sos de esas personas que estaba indecisa y se decidió por uno medio porque sí, o por ahí por esos $100 menos, ¿no? Pero de golpe el juego que ibas a jugar cuando saliera ya no está, tipo, de golpe esos Sí, 100 obvio. dólares más por el otro, por ahí te parece que Igual lo también, vale, qué sé nosotros yo. estamos hablando bastante, digamos, agnósticos de lo que es país o mercado, porque hay que tener en cuenta también la situación de cada mercado local. O sea, si nos ponemos a pensar acá, por ejemplo, en Argentina puntualmente, no tenés opción de ir a la Xbox One o a la Play 4. Es o Play 4 o pelotas. Y acá la Xbox la van a traer, Sí, la digamos, van a terminar trayendo, pero eso es evidente. El tema es que, primero, hay que ver a cuánto, segundo, hay que ver cuándo. sí, no sé si hay tanta gente emocionada por la Xbox acá. Los argentinos estamos bastante informados fuera de los más, digamos, metidos en el tema. Por una cuestión de inconveniencias, ¿no? Estar conectado todo el día no le conviene a nadie acá, por cuestiones de no vivir en el centro de la internet. Y Sí, esas cosas igualmente. medio saltaron fichas en todos lados, ¿viste? Nadie te la recomienda. Vos vas a un lugar de estos que te quieren estafar siempre, como Electronic Things. Saludos. Un saludo, claro. Y te van a tratar de vender la Play, ¿viste? Sí, obvio. Además, Pero también siempre, digamos, Argentina se caracterizó por ser un país más de PlayStation que de Xbox, por sí. el simple hecho de que en PlayStation viene desde la PlayStation 1, con el tema de que se Seguro. podía piratear fácil, la Play 2 se podía chipear fácil, además de que estaban el Winning y el PES. Y la PlayStation 3, si bien no se pudo chipear tan fácilmente, pero seguía teniendo el Winning y el PES. No, Y sí, vamos a lo era. fulbito. Si querés jugar a Winning, te compras una Play. Es así. Totalmente. O Pero sea, es. bueno, digamos, no creo que altere tanto acá. Me parece que muchos acá iban a esperar. Y los que iban a comprar Day One lo van a comprar van a comprar la Play. Y no la iban a comprar por el Drive Club en particular. La iban No. a comprar por el Assassin's Creed. El Watch Dogs por ahí sí sea un agravante, pero debo decir que mucha de la gente que paga Day One la Play probablemente tenga una buena PC, porque pagar Day One la Play es una inversión de plata que medio muestra que tenés un cierto nivel económico. Totalmente. Es totalmente prejuicioso, porque hay gente que por ahí se ahorró para comprarse eso y no le importa una mierda una PC, ¿no? No Pero importa, prejuiciemos a la gente. bueno, me parece a mí, digamos, que si vas a hacer eso, tranquilamente puedes tener una PC competente y jugarlo ahí también. Yo creo que el Assassin's Creed 4 acá va a pegar suficiente como para que las ventas se mantengan igual que como iban a estar, que no sé cuánto sea. Esa es mi Sí. opinión, digamos. El volumen, digamos, el volumen de ventas que puede llegar a lograr acá puntualmente en Argentina la consola de Yo creo Sony que no se va a mover. no se va a mover prácticamente nada porque el hecho de que primero la única opción que tengas en cuanto a consolas se refiere sea la Play 4, ya eso digamos como que acorta un montón, digamos, la brecha de posibilidad a elegir. Es Sí, en o te Estados compras una Play Unidos. 4 o te cambias la PC, es así de simple. En Estados Unidos en particular, que tenés más chances, también hay gente que por ahí dice: bueno, ¿sabes qué? No me das el juego que quería, voy y me compro una Wii U y juego todos estos juegos que no jugué, y más adelante me compro la otra, ¿viste? Sale mucho más barato. ¿Qué sé yo? Sí, Bajó de precio hace poco, ¿viste? Hay gente que, o también. sea, se hizo este pre-order el día que se anunció, de golpe bajó la Wii U, te cancelan el pre-order. Sí, ¿sabes qué? Pongo $100 menos que la Play directamente, que ya era 100 menos que la Xbox, y me compro un par de juegos y salgo ganando, o sea, entre comillas, ¿no? Porque es otra consola, Sí, pero también depende muchísimo o sea, esto ya no, va casi obvio, un pero nivel digo, personal. tienen alternativas, porque por ahí dicen: bueno, ¿sabes qué? También tenía ganas de una 3DS, se compra una 3DS por $100 menos todavía. Claro. Y más juegos, ¿me entendés? Pueden hacer lo que quieran, o sea, te cancelan algo y de golpe tenés la plata en la mano y por ahí te pinta irte de viaje y vamos de locas, no sé. Sí, Bla. totalmente. Qué sé yo, lo que sea. Pero bueno. Pero bueno, sí, me parece medio fea la actitud de anunciar tan tarde en particular el Watch Dogs, que venía en bundles, y el coso, y Sí, el Drive Club. la lógica hubiera sido que el anuncio no fuera el retraso, sino que el juego había llegado a Gold. O sea, en la cabeza de la gente que está metida en la industria, ese era el anuncio lógico, no que el Watch Dogs se pateaba para el año que viene. Claro, pero bueno, Pero bueno, así. las cosas no siempre son como uno quiere. Esa es la conclusión que podemos dar. Y hemos a terminado. Lo hecho, pecho. Exacto. Y hemos terminado con el Hot Coffee, con esta mini discusión sobre el tema de los retrasos y todas esas cosas que nos duelen en el alma y el corazón. Uh-huh. Y vamos a irnos a la última sección, que es, por supuesto, como siempre, el Special Move. Special Move del día de la fecha, tenemos uh-huh. dos recomendaciones por lado. Señor Nico, que está agregando a último momento la segunda recomendación, adelante. Sí, básicamente, como siempre, videitos de YouTube. El primero es de Dad Cubed, que es, para quien no sabe, el papá de Nerd Cubed. Hace poco el chabón este Nerdcube subió un video que estaba con los ojos vendados tratando de manejar por la ciudad de GTA V mientras el papá lo dirigía. Obviamente risas y situaciones locas. Y súper diversión. Así es. Y medio como que le pidieron al papá que hiciera lo mismo. Y para subir un toque la dificultad del asunto, el chabón básicamente se puso a volar un jet. con los ojos vendados. Mientras que el otro lo dirigía. Debo decir que le fue bastante bien. Y es como algo bastante interesante de ver. Porque el chabón no tiene puta idea de lo que pasa. Y es muy divertido. Son unos locos ingleses. Y para quien no lo haya visto, esos canales yo me cago de risa, la verdad. Así que muy recomendable. Y hablando de locos ingleses, se viene el mes que viene. Sí, el aniversario número 50 de Doctor Who, la serie de ciencia ficción más larga de la Tierra, de la cual hicieron un especial los chicos de Aspe hace poco, por cierto. Sí. Muy copado. Y salió un nuevo trailer el otro día que es La Papa y tiene un montón de fanservice, vamos, los pibes. Así que si vieron alguna vez Doctor Who, véanlo, el trailer. Si no vieron Doctor Who, se lo recomiendo a quien le interese probar algo distinto y nuevo, porque es muy loco como para recomendárselo a todo el mundo, digamos. Es como ciencia ficción bizarra inglesa, ¿no? Perfecto. Basada en un canon establecido en los 60s, así que tiene cosas muy flasheras. Mm-hmm. Y básicamente me puse a ver la serie de nuevo, porque sí, tengo que terminar 7 temporadas para el mes que viene. Perfecto. Así que es como la tarea. Sí, y también tengo que ganar el Batman para este viernes y tengo que, no sé. Ah, creo que eso define todo, ¿no? Sí. Perfecto, bien. Suspiro, así dice, entre asteriscos. Claro, bueno, yo voy a dar dos recomendaciones también. La primera es un Kickstarter que se llama Project Root, que al cual le quedan 10 días y están buscando $35,000, de los cuales llevan acumulados 1,751. Todavía se puede, todavía pueden llegar. Y para los que se pregunten qué es este Project Root, yo les contesto. Project Root es la evolución del shoot 'em up. Es una mezcla entre Desert Strike, R-Type y Axelay, donde tiene una vista así medio isométrica y se puede, digamos, vos tenés el control de la nave y tenés que ir destruyendo distintos lugares basado en objetivos. Según lo que promete el Kickstarter, tenés single player con hasta 8 niveles en la campaña, un sistema de cámara libre donde vos aparentemente podés girar la cámara hacia donde se te cante el ojete. El juego va a salir para PC y Linux, dado que lleguen a la stretch goal correspondiente. Va a estar, por supuesto, se va a poder bajar con DRM free para toda la gente que vaquee a través de Kickstarter. Y la razón por la cual estoy haciendo este shoutout hacia el mundo, para que vayan y chequeen el video y los trailers de gameplay y demás, es porque esta gente es argentina. Son dos chabones argentinos que uh-huh. se llaman, estoy buscando los nombres, Pablo Testa y Santiago Videla. Y ellos dos están, digamos, promocionándose a través de varios canales y demás. De hecho, nos dejaron el link al Kickstarter en Spreadshot News y nosotros prometimos, por lo menos yo prometí, darle difusión correspondiente. Y la verdad que después de haber visto un par de trailers y demás, tiene bastante onda, sobre todo teniendo en cuenta que son ellos dos nada más que están trabajando en el juego. Y me parece que es piola la idea, está buena, visualmente se ve bastante bien. Y bueno, me pareció justo y me pareció piola darles una mano promocionando el Kickstarter. Por supuesto, como siempre decimos y como siempre recalcamos, primero miren el video del pitch, miren todos los videos, fotos, etcétera, que hay dentro de la página del Kickstarter. Y si realmente se sienten convencidos en que lo que ellos les están ofreciendo es un buen producto, ahí recién denle clic al botón de donar. Porque como siempre decimos, Kickstarter no es un no es un pre-purchase, sino que es una inversión. Así es. Así que bueno, ese es el primer, digamos, la primera recomendación que tengo. Se llama Project Root. Voy a dejar el link, por supuesto, al Kickstarter. Y la segunda recomendación es porque así de la nada, un día, boludeando en internet, me crucé boludeando en YouTube con el opening de Senki, que en este momento está sonando de fondo el opening, porque okay, lo voy a poner porque es así de poder y magia visceral. Y agarré y dije, voy a buscar el manga. Me puse a buscar el manga, encontré el manga, no está completo todavía, son 7 tomos, de los cuales 7 tomos recopilatorios, de los cuales hasta ahora salieron 5. Pero voy a dejar el link de donde se puede leer online. Y no me acordaba que era tan buena. Es así de simple. Es magia, es poder. Es un guerrero mágico ancestral que tiene la posibilidad de volverse gigante y súper sanguinario y mata monstruos. Y hay colegialas también. Y hay un monje con anteojos de sol. Porque bien, fuck yeah, Japan. Y es la vida misma. Yo no tengo tantos recuerdos de así, o sea, lo vi Senki cuando estaba en Magic Kids y no tengo tantos recuerdos de la serie en sí, principalmente porque en esa época todavía pasaban Slayers en Magic Kids y ya claramente, sí, es o sea, entendible. Todo bien con Senki, yo te rebanco, Maxi, pero Slayers. Sí, no, está perfecto, yo no Slayers. Te lo discuto. Sí, ya sé, yo no te lo discuto. Pero Senki tiene un lugarcito en mi corazón, sobre todo después de haber leído el manga. Está bien, espero que esté abajo de Slayer. no, pero me acordé de que tengo que seguir viendo Slayers y... Yo también tengo que seguir viendo Slayers, así que... ¡Slayers! Claro. Bueno, líneas de contacto para toda la gente bella y hermosa que se quiere poner en contacto con nosotros. Sí, tenemos como siempre contact@spreadshotnews.com, donde nos pueden dejar temas de discusión que quieran que tratemos, feedback, nos pueden comentar qué opinan de cómo Slayers le rompe el orto a Senki. qué les parece qué onda el Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, si van a jugar o no al Deadly Premonition, si ya lo jugaron en consola, qué onda los retrasos de estos juegos locos, ¿no? Que van a mover toda la situación de la Next Gen. No sé si están jugando al Dragon's Crown, si les pinta esto de jugar al Flower en una Play 4 y ver como super pasto increíblemente volumétrico y milagroso. ¿Cómo les está yendo cagándose de risa con los videos del Monkey Island de Maxi? Y tantas otras cosas. Si quieren pasarme friend codes para jugar Pokémon Vamos los Pibes o lo que sea. Y si jugaron el Shadowrun, ¿qué les parece? Lo que sea. Ustedes escríbanos a contact@spreadshotnews. Y recuerden una cosa más también. Que hablamos el otro día con Diego Coronel. Y se acordará a mí mismo que hay que mencionar esto más seguido. Si ustedes proponen un tema para tratar en el capítulo y quieren participar del capítulo, o sea, no tenemos ningún problema. La única razón por la que no invitamos más seguido gente de afuera es porque nos gusta tratar temas que conozcan y que se sientan cómodos contando y que sepan para aportar algo copado al programa, digamos. Y nada, o sea, si ustedes mismos nos proponen un tema, es mucho más fácil para nosotros decirles sí, vénganse, y listo. Total. Si no, tenemos que básicamente adivinar digamos, matarlos a preguntas hasta saber exactamente qué tipo de cosas podemos hablar, y eso es medio complicado para nosotros. Así que si les interesa participar, ya saben. Después también pueden comentarnos en facebook.com/spreadshotnews, donde siempre salen todos los posts. En spreadshotnews.com o .com.ar, que es nuestro sitio oficial. Pueden escribirnos a nuestro Twitter en @spreadshotnews. Pueden seguir a nuestro Twitter con parentesco loco, Guybrush Rule, donde les contamos todos los juegos que están abajo de los $20 en PC. Para PC. Pueden suscribirse al feed del podcast en iTunes o desde la página directamente para cualquier otro tipo de RSS feed reader o otro tipo de aplicación loca que maneje podcast. Y por último, tienen nuestro nuevo y flameante así que se prende fuego solo. Sí, que es Spreadshot News TV. Así que ahí van a poder ver a Maxi jugar este queridísimo juego de la gente y ver cómo se traba y se destraba constantemente. Y prontamente veremos si podemos hacer algunas cositas, que estuvimos hablando con Esteban La Rosa, amigo de la casa. Sí. A ver si nos ayuda un poco con un poco de edición también. Así sí, hay un par de proyectos dando vueltas y se puede llegar a poner interesante el tema del sitio de YouTube. Así que estén atentos. Así es. Y bueno, nada, mi voz está que se está yendo de a poquito, así que Maxi, despedite y estamos. Bueno, perfecto. Bueno, una vez más ha pasado esta kermés itinerante de información videojueguil que nos trae todo eso que ponen adelante de una suerte de mostrador donde uno le tira pelotitas y si le pega al aparato que gana el premio mayor te regalan un oso de peluche. Ese oso de peluche está relleno de Spreadshot News adentro. Vos fíjate cómo son las cosas. Hasta la semana que viene, muchachos. Perfecto, listo. Sí, mi garganta está como... Sí, se prende fuego espontáneamente, comprendo. Pone... ¿Qué es eso? Y esta es la parte número 4 del video de Monkey Island. No se termina de subir nunca más en la vida. Gracias, sí, YouTube. Loco, me dejaste el cliffhanger. Muchas gracias, YouTube, por tantas alegrías. O sea, yo, así como el resto de la gente, no sé si siguen escuchando esto. Te estoy preguntando mucho y es como lo veo así a ciegas, es como emocionante. Y como me dejas me la dejas picando cuando subís el capítulo y es como, ¡ah!